Saludos y bienvenidos al episodio 116 de Nivel Escondido, el podcast semanal de gaming, películas, cómics, bueno, de lo que esté en el ambiente. Les saludo a Juan Carlos Delgado en compañía aquí del Wookiee del podcasting, Mr. Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alex? Pues todo bien, gracias. Ya lo mano, me el rayo parte, siempre sale con una de las tele y coja uno de sorpresa. Yo lo mano, todo bien, súper contento. Esta semana ha sido una semana bien excitante para nosotros los geeks, de verdad que mucha información y todo rodeando el universo de Star Wars, mano. Esto ha sido una cosa. Semana épica, mano. Así que, chacho, pero nada, de eso vamos a estar hablando más adelante, pero dentro de todo estamos todo bien, todo tranquilo, brother. ¿Estás vivo? Bueno, ahorita me cuentas si estás vivo o está tu cuerpo, bueno, aquí. Mi cuerpo, y tu alma durmiendo. Mi alma sigue durmiendo, invernando, pero mi cuerpo, pues como ya tiene un botón automático, yo lo presiono y se va directo a la computadora a grabar. Pero mi alma sigue en la cama en recuperación, con suero. Yeah. Gente, y semana épica para el mundo geek, pero también semana épica para Extra Life, yeah, Puerto Rico. Gente, estrenamos esta semana, el martes pasado, nuestra página de internet oficial www.extralifepr.org. Ahí tenemos información general de lo que es Extra Life, tenemos el origen de Extra Life, bueno, toda la información que a usted se le pueda ocurrir está ahí. Si no está, nos envía una pregunta y nosotros se la contestamos y la añadimos. Hacemos como un Frequent Asked Questions. Uh-huh. También tenemos una sección donde pueden ver los diferentes participantes de nuestro equipo a través de los años. Están todos los enlaces para todo Extra Life Puerto Rico. Entiéndase el canal de Twitch, el canal de YouTube, el fanpage. Hay un botoncito que lo lleva directo a donar, un botoncito que lo lleva directamente a unirse a nuestro equipo. Así que eso es una sola parada y se entera, se pone al día de lo que es Extra Life y se puede unir a nosotros para hacer su donativo. Así que nuevamente, extralifepr.org, visítelo si no han visitado todavía. También esta semana, si recuerdan que la semana pasada hicimos como un teaser de que iba a estar sucediendo algo en el fanpage de Extra Life Puerto Rico en Facebook, una de las cosas que iba a estar sucediendo era el anuncio de la página, pero también un nuevo concurso que está abierto a todas las personas que le han dado like a la página de Extra Life Puerto Rico. Se van a estar sorteando 3 tarjetas de $20 de GameStop. Están las instrucciones para participar en nuestra nueva página de extralifepr.org. Así que si usted le ha dado like o le piensa dar like a nuestra página de Extra Life en Facebook, pase por ahí por la página y lea las instrucciones para que participe. Son buenos los premios. Sí. $20, resuelven. Sí. Ya, gente, pendiente a eso. Hay un segundo concurso, pero ese es solamente para los integrantes de nuestro equipo. Usted quizás que nos está escuchando, usted no es parte de nuestro equipo, pero quizás si le interesa se puede unir. Nuestro equipo está abierto para todo el mundo, para todo el que tenga el deseo de ayudar. Así que si le interesa el premio, únase al equipo. Y el concurso consiste en el sorteo de un pase de 3 días para el Puerto Rico Comic Con. Gente, ya esos pases están vendidos. Usted, si trata de comprarlo, no lo va a conseguir. Queda uno que otro para días específicos, ya sea viernes, sábado, domingo. Actualmente no sé para qué días quedan, pero los pases de 3 días se agotaron. Los de 3 días y de los de 2. Sí, así que esta es una oportunidad única. Se va a estar sorteando entre los integrantes del equipo que recauden $75 o más hasta la fecha del 20 de mayo. Y 20 no estoy totalmente seguro, pero ya pase por nuestros diferentes outlets de Extra Life para que verifique la fecha. Pero estoy casi seguro que es esa. Sí, creo que esa fue la que habíamos acordado, 20 de mayo. Sí, entre todas las personas que recauden $75 o más de ahora hasta allá, participan en el sorteo del pase. Uh-huh. Hay ciertas condiciones para el pase. Nosotros le vamos a dar el pase al ganador, pero nosotros esperamos que el ganador pare por nuestro booth y ayude de la manita, porque pues vamos a estar en el booth atendiendo gente y hablándole de Extra Life. Así que sí, usted va a tener el pase para ir a Puerto Rico Comic Con, pero nosotros esperamos que usted vaya y nos dé la manita allí, uh-huh, hablando a la gente de lo que es Extra Life. O sea, básicamente es un 3-day work pass, si lo podemos llamar así. O sea, nosotros le vamos a otorgar ese pase, que ahora mismo eso es oro en estos momentos. Usted va a ser privilegiado, ¿verdad? Va a tener acceso a los 3 días al Comic Con. Y, o sea, sí se va a poder disfrutar el Comic Con. O sea, no es como que usted va a estar esclavizado allí con nosotros en el bus. O sea, usted sí va a tener su brequecito, pues, para hacer su vueltita, compartir y disfrutar. Pero a la misma vez necesitamos, ¿verdad?, de la ayuda de esa persona en el bus, porque, o sea, como siempre decimos, se disfruta, pero hay que trabajar. Hay que trabajar fuerte el bus. Se acercan muchas personas, o sea, estamos hablando de miles de personas que van al Comic Con combinado en los 3 días, y siempre pues van a estar constantemente preguntando qué es lo que nosotros hacemos, por qué nosotros hacemos lo que hacemos, cómo pueden ayudar, qué pueden hacer para unirse, y todas estas preguntas allí es que se contestan. Entonces allí también se recluta gente, bueno, se hacen un montón de cosas, y pues sería bueno, ¿verdad?, que los integrantes del equipo, ¿verdad?, pues nos den la manito, ¿verdad?, dando la vuelta por allí, como dice Juan, y tú sabes, nos da un relevito, o si hay que irse de runner por todo el Comic Con, esparciendo la voz del mensaje de Extra Life, pues mire, también que estén dispuestos a hacerlo. Así que, pero dentro de todo, pues siempre uno saca un ratito pues para ver lo que está pasando en el Comic Con, compartir con la gente, tomarse fotos, en fin, pero digo, se pasa bien, pero hay que trabajar duro. Así que esperamos con el apoyo de todos nuestros integrantes del equipo de Extra de Puerto Rico que se animen, ¿verdad?, a hacer esos recaudos y pues tiene una oportunidad de llevarse este pase. Ya, yeah. En verdad que es tremendo previo, aunque venga con la condición de que tiene que ir a trabajar, pero se pasa bien. Sí. Y va a estar allí con los muchachos. Es uno de los mejores trabajos en estos momentos, o sea, trabajar en el Comic Con, o sea, estar allá adentro trabajando, o sea, es una bendición, es una chulería. Mm. Así que, ya. Yeah. Ya, yeah, y que si usted es parte del equipo, you know, es algo que usted le va a sacar provecho para su vida, para el equipo, para los niños de la fundación que se benefician de esto. Bueno, pues ya con esto fuera del panorama, vamos ahora a lo que se está conmemorando esta semana. Esta semana en la historia geek. 21 de abril de 1989, Nintendo lanza el Game Boy en Japón. 22 de abril de 1998, Disney abre las puertas de su parque Animal Kingdom en Florida, Estados Unidos. 23 de abril de 2005, se publica el primer video en YouTube. El video se titula Me at the Zoo. 24 de abril de 1990, despega el transbordador espacial Discovery, llevando consigo el telescopio Hubble. 25 de abril de 1953, James Watson y Francis Crick publican el artículo científico en donde describen la estructura de doble hélice del ADN. 26 de abril de 1986, ocurre en la Unión Soviética el primer desastre nuclear en la planta de energía de Chernobyl. 27 de abril de 2006, comienza la construcción de la Freedom Tower en la ciudad de New York. Bueno, gente, vamos ahora a pasar a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, Alex, cuéntame, ¿qué es la que hay contigo? Pues, mano, par de cositas. Primero que nada, en cuanto a, ¿verdad?, a videojuegos se refiere, pues este sábado, mano, por fin ya pude jugar ese título, ese AAA que salió durante este año, que es un GOTY. Es un GOTY, una cosa, estamos hablando... Es un MOTY. Movie of the Year. Estamos hablando de The Order 1886. Este juego, pues, me llegó cortesía, ¿verdad?, de un buen amigo, de Trolazo, ¿verdad?, que me lo prestó, ya que... Esto es una historia bien rara, pero lo que pasa es que el Trolazo, aparentemente, lo consiguió súper económico. Entonces, pues... Sí, él combina un montón de créditos y de unas cosas en trading. Yo creo que le salió como por 5, algo así, al final de cuentas. Un baratillo, una ganga. La cuestión fue porque el loco, entonces pues nosotros en el chat que estábamos, pues empezamos a relajarlo como que, ah, mira, deberías prestárnoslo, porque para lo que pagaste, o sea, y obviamente un juego que no tiene ningún elemento online, o sea, que no está atado a nada. Entonces, pues él dijo, ah, pues no hay problema, yo tan pronto lo termine, pues vamos a hacer una listita de entre los muchachos, ¿verdad? Y nos lo vamos enviando por correo. Pues primero le llegó a Draco y luego Draco pues me lo envió para acá y me llegó justo a tiempo para incluirle en el streaming Saturday, ¿verdad? De Extra Life. Yo arranqué la jornada este sábado a eso del mediodía, como a las 12 del mediodía arranqué mis dos horitas streameando un poquito del juego. Y nada, pues básicamente, o sea, este juego es un shooter, third person shooter, como cualquier otro que usted haya visto, tipo Uncharted, Gears of War, cosas así, ¿verdad? Ese estilo de juego. El único, o sea, es una mecánica que ya todos conocemos, o sea, usted apunta, dispara, se esconde, coge armas, balas, en fin, todo lo que ya usted conoce de un third person shooter. ¿Qué pasa? Que el juego es como una combinación de este concepto, pero también es como que una historia que te la están dando en tipo película. O sea, usted está básicamente viendo una película con algunas cuantas escenas de acción. No es que todo el tiempo el juego, desde que comienza y mientras usted va, ¿verdad?, avanzando por los diferentes chapters, es todo el tiempo acción. Los muchachos son testigos que cuando yo empecé, yo estuve casi 20 minutos viendo la historia, haciendo el tutorial, ¿verdad? Porque todos estos juegos siempre tienen un tutorial. Y yo no había disparado ni un solo tiro. O sea, yo lo comenté en el stream y decía, Dios mío, ya voy para media hora y yo no he disparado ni un solo tiro aquí. O sea, todo fue introductorio a la historia, muchos cutscenes, tiene muchos QTE, o sea, Quick Time Events. De verdad que está, visualmente el juego se ve precioso, y los muchachos lo saben que lo vieron. El juego visualmente se ve precioso y eso hubiese convencido a cualquiera. La parte mecánica, ¿verdad?, de cuando viene la parte de acción, es básica. O sea, es cuestión de cubrirse, tener una buena puntería y darle la cabeza a los tipos, tú sabes. No hay mucha ciencia ahí en cuanto a eso. Usted va encontrando una que otra arma distinta, desde escopeta, rifles de sniper, rifles regulares, machine guns, diferentes tipos de handguns, cositas así. Pero son unas escenas que no son tan largas como tal. O sea, no es como que usted está un chapter completo o a tiro limpio con todo el mundo. O sea, usted hace un momento dado la escena de acción, mata a los tipos y vuelve la historia otra vez. O sea, caminando, o los personajes interactuando entre sí. Y tú sabes, de verdad que eso como que le quita al momentum. A lo mejor tú te pompeas bien brutal con una escena de acción que estuvo hinchera, de momento, pum, va ahora para la historia 15, 20 minutos más. O sea, algo así como lo que hemos vivido con juegos de Metal Gear, pero esto lo ha llevado a otro nivel, tú sabes. Y llega un momento que como que, ok, o sea, también otra cosa, tiene mucha mecánica de los QTE, o sea, de los Quick Time Events. No es que sean malos, pero me he dado cuenta que para todo es un Quick Time Event. O sea, cosas que a lo mejor usted puede hacer con simplemente presionar un botón, ya sea recoger un item o abrir una puerta, todo es un QTE. O sea, darle el comando, tienes que dejar el botón pegado o moverlo para aquí o darle para allá. Yo como que, ok, o sea, es más fácil apretar el cuadrado para abrir la puerta y ya, ¿sabes? Porque yo tengo que hacer un Quick Time Event para abrir una puerta. O sea, no entiendo, ¿verdad? O lo que los desarrolladores quisieron hacer con esto, a lo mejor alargar más la experiencia. Es para ponerte input entre medio de tantos segmentos de historia. Es un loading screen disfrazado. estuve jugando, mano, 2 horas casi, y yo creo que llegué como al chapter 4, si no me equivoco. Tú sabes, y nada, pienso seguirlo jugando, ¿verdad? A la medida que pueda. Trolazo me dijo que este juego se termine en una sentada. Y no lo dudo. Bueno, es que las sentadas son diferentes para todo el mundo. Eso es así, pero yo he escuchado que alrededor de 6 horas. Exacto. 6 horas y estabas por la ruta panorámica. Exacto, o sea que 2 streamings a la hora más y lo termino. Probablemente. Bueno, otra cosa que yo me di cuenta, yo no sé, pero el rato, o sea, 2 horas jugando y a mí no me salió un solo trofeo. Yo no he chequeado el trophy list. Yo no sé si es que los trofeos se tarda más o menos, será que rompen a salir después de una tercera hora o 4 horas ya en el juego, que rompen a salir, pero me está raro que no mande trofeos, ya sea ni por pasar un chapter o por hacer algo, por headshot, cosas así. O sea, no me han dado nada. Y yo le dije a Trolazo, ven acá, este juego es alquilado. O sea, este juego se lo tumbaron de una Redbox y he muerto la risa vista de Mariana en Chondón. Yo, ¿Qué tiene que ver eso de que sea de un Redbox? ¿Los juegos de Redbox no dan trofeos? ¿Los juegos de Redbox no dan trofeos? ¿Por qué? Pues yo no sé, lo que mira, lo que tiene los mecanismos de online, eso está bloqueado en los juegos de Redbox. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo alguien como que me lo comentó, que los juegos de Redbox no daban trofeos, pero tengo que averiguar, pero por lo menos estoy hablando por boca de lobo, que alguien una vez me dijo que los juegos de Redbox no dan trofeos. Que eso, eso se lo suena raro, eso. Pues averigua ahí, lo que sigo terminando con mi análisis. Busca ahí en vivo. Anyway, la cuestión es que pues nada, llegué como hasta el tercer, cuarto chapter. Hasta ahora el juego pues se ve bonito, la historia es una historia bastante bien tipo película, de verdad. O sea, estamos hablando de una aparente revuelta que hay en esta época, tipo, esto es como en Francia, ¿verdad? Más o menos, Inglaterra, algo así. Hay una revuelta por unos rebeldes, estos personajes pertenecen a una orden de caballeros súper antigua, que lleva muchos años peleando por la reina, bueno, un montón de cosas. La cuestión es que ellos los llaman para detener, ¿verdad?, estos supuestos ataques o esta supuesta revuelta, ¿verdad?, de una facción rebelde que hay en la ciudad. Pero también hay como que un tipo de complot oculto, como todo, nunca falla. Siempre hay un complot oculto y tú sabes, pues ellos se les ordena a no interferir más en los asuntos, sino en los que ya están antemano, que es pues acabar con los rebeldes y ya. Pero uno de ellos, que es uno de los líderes de la orden, pues él está indagando en otras cosas porque está viendo unas cosas más raras y quiere seguir investigando, y a él le prohíben que siga metiéndose las narices donde no le importa. Pero tú sabes que siempre todo tipo de películas, este tipo de juegos, por más que le digan no vas a hacer esto, siempre lo van a hacer, y siempre están los rompeórdenes o los que no siguen las instrucciones y se meten en 20,000 problemas y resultan hacer que al final son los malos. Bueno, revolú, así que nada, ya les seguiré diciendo, ¿verdad?, cómo me va con el juego. Pero hasta ahora, vuelvo y repito, visualmente el juego se ve bien chulo, tengo que aceptarlo, se ve bien bonito. Las mecánicas de las partes de acción de third person se sienten bien. Sí, una molestia. Me molesta un poco el letterboxing. Encuentro que me quita mi campo de visión a la hora de disparar. No sé si a otras personas le ha pasado, pero a mí me pasa. Tiendo, no sé si te diste cuenta, si viste el stream completo o no, que llegó un momento que yo apuntaba y como no veía para dónde quería disparar por la cuestión del letterboxing, yo movía mucho el blanco y a veces no veía a los enemigos. Tenía como que retroceder, reagrupar y apuntar con calma, entonces era que veía los enemigos. Pero era por la cuestión esta del letterboxing, porque le quitaba, obviamente le está quitando espacio a la pantalla que pues, se pudo haber utilizado para tener un mejor campo de visión. Pero como esto se está presentando como una película, pues los desarrolladores entienden que el método letterboxing es el más cautivador, ¿verdad? El que ellos entienden que se ve más bonito. Así que, pero nada, quiero pedir disculpas por la escena de boobs, ¿verdad? Es la que me atravesé en el stream. Yo te di una alerta. Pero es que, ¿qué podía hacer? Yo no podía dar. Ya no puede. Sorry, así que si los que estuvieron en el stream y los invitados que estuvieron por ahí y me están escuchando, pido disculpas, yo no sabía que eso iba a pasar. Juan hizo la advertencia en el chat. Dijo, prepárense que por ahí viene boobs. Y yo, boobs. Cuando la escena de la puerta, ¿what? O sea, boobs y otra cosa, tipo Game of Thrones. Esta escena quedó bien Game of Thrones. Pero está chévere, está fair. Así que tengo que seguir adentrándome más en la historia para ver, ¿verdad?, cómo me va. Pero eso es lo que estaba haciendo. Y por último, este fin de semana, cuando por más que digo que no, siempre hay una fuerza oscura que me arrastra hacia la ciudad de Ponce para esta fecha, que es cuando se están celebrando las justas interuniversitarias de la LAI, ¿verdad?, que es el evento deportivo de las universidades de acá de Puerto Rico, en donde pues durante por espacio de 2 semanas aproximadamente están haciendo pues eventos deportivos, ya sea baloncesto, softball, lucha olímpica, competencias de atletismo, natación, competencias de porrismo, voleibol, bueno, en fin, todos los deportes, tú sabes, es un festival deportivo. Y pues esto pues se van acumulando cantidad de puntos dependiendo los eventos que usted va ganando, y al final pues se decide, ¿verdad?, quién es la universidad campeona de la justa. Se premia tanto rama masculina como rama femenina y el overall, la competencia overall. Este evento deportivo cierra el sábado, ¿verdad? Estamos grabando hoy domingo, cerró ayer con el evento de atletismo, que es el banquete mayor de todo este festival deportivo. Y este año la Universidad Interamericana de Puerto Rico quedó campeona en hombres y en mujeres, llevándose también el título del overall en la justa. O sea, arrasaron con toda la Interamericana. Ya esto es ya una paliza anunciada desde el principio de año. O sea, la Inter siempre acaba con todo el mundo. Es una cosa abusiva la que tiene la Interamericana en la live. Ya en la noche, como es tradición de este tipo de eventos, pues están los shows artísticos, ¿verdad? Que es cuando todos estos estudiantes, que todos, y digo todos, bajan a ver los eventos deportivos. Todos bajan a ver los eventos deportivos. O sea, nadie baja a Ponce para beber ni para escuchar música. O sea, no, yo todos los años que fui, yo fui a ver los eventos deportivos. Eso es así, todos los, así que padre que me está escuchando, cuando tu hijo universitario te dice, papi, voy para Ponce, para la justa, voy a ver todos los eventos, créanle. Apóyelo porque eso es bueno, está apoyando el deporte. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, yo nunca fui a ningún evento. Yo, ya entré en mi carrera, porque yo tengo una carrera en la justa, ya. Yo creo que yo fui a bien pocos, pero de los que me recuerdo, yo creo que fui a natación una vez, cuando la Católica era unos matadores en natación. Fui ese año, arrasamos en natación y me lo celebré un montón porque fuimos allá a la piscina Vasallo, el complejo de natación Vasallo en Ponce, y de verdad que se vio buenísimo. De ahí en fuera, una vez fui hace muchos años a un juego de baloncesto, fui uno de voleibol, pero overall no, nunca he ido al de atletismo. Nunca he ido al de atletismo porque yo, mientras otros están en el parque, bueno, solía hacer, mientras otros estudiantes estaban apoyando sus universidades allá en el estadio Paquito Montaner, yo estaba haciendo otro deporte, que es el deporte del empinado del codo. Esto es un deporte que requiere mucha concentración, mucha dedicación, mucho entrenamiento durante todo el año. Entonces tiene que venir preparando su hígado desde enero, ya desde enero, tiene que ir preparando su hígado, haciendo ejercicios de calentamiento todos los weekends, ¿sabes? Por lo menos una cajita de cerveza cada weekend, para que ese hígado ya vaya procesando todo esto, tú sabes. Para cuando llegue este weekend de justa, ya usted desde el martes, miércoles, usted empieza con estos eventos, ¿verdad? De empinar codo, los tiros de shots, en fin, todo esto, para que no lo coja de sorpresa y no se me raje de aquí al viernes. Usted tiene que durar por lo menos hasta el domingo, que se cierra con el evento en la playa, tú sabes. Y pues yo era un veterano de guerra de justa. Ya en los últimos años, pues yo he ya bajado un poco la cuestión de la asistencia a la justa, ya sea por compromisos de trabajo, simplemente que ya no es lo mismo de antes, pues por evitar también problemas, que a lo mejor puede ser que se forme alguna situación, alguna pelea, algún motín o algo. Y hablando honestamente, o sea, llega un punto que ya uno está como que, o sea, como decimos nosotros, ya uno está viejo para esto, o sea, para corre-corres y chamienda, que le estén virando tragos encima a uno, o que le quemen a uno con un cigarrillo, las largas filas para usar un baño, o sea, llega un punto que si tú lo disfrutas, pero dice, Dios mío, pero, o sea, ya estamos llegando a la conclusión de que siempre hacemos lo mismo. Este año, desafortunadamente, el casco urbano, que es donde casi siempre se concentraba todo el mundo, pues por cuestiones económicas solamente habían dos tarimas nada más, cuando en otros años veíamos de 4 a 6 tarimas montadas en el pueblo. Este año solamente habían dos tarimas nada más, una en la calle de comercio y una frente al parque de bombas en la plaza. Ya lo demás que habían eran mini tarimas en donde los diferentes negocios pues ponían DJ con música, pero nada de artistas. Solamente en esas dos tarimas era que habían show artístico, nada más. O sea, esto pues en parte ayudó a que tú podías caminar por el pueblo cómodamente. O sea, no te encontrabas con estos únicos mares de gente en las esquinas por estar pendiente de las tarimas y tú tenías que luchar para pasar, tú sabes. Este año tú podías caminar normal, sí, tú veías mucha gente, pero podías desplazarte de un lado a otro sin ningún problema. Para comprar cerveza era también súper fácil. O sea, no había que hacer filas largas ni nada. Ya al final, yo entregamos allí como a las 2:30 de la medianoche, porque eso fue un antojo de último momento. Y la música ya a las 2 termina, o sea, ya cierran todas las 2. Pero nada, el ratito que estuvimos allí, pues nada, vimos un poco de revuelo de la gente, disfrutamos de la música de un DJ que estaba allí frente al coctelista que se llama King Arthur, que el tipo estaba vestido como Tron, con unas luces de neón en el suit y todo bien brutal. El tipo de un buen show, o sea, la música electrónica allí fue la ganadora, tú sabes, todo el mundo una pompeadera, un brincoteo, una lluvia de yardas plásticas, pero una cosa que eso metía miedo. Pero la gente se... ¿Yardas las de medir? Lo que pasa es que acá en Puerto Rico venden unos vasos. Le llaman así. Le llaman yardas porque eso es lo que... El largo, el cuello largo. Exacto, ese. Y eso lo promueve gasolina, sangría, Pontevecchio, en fin, eso lo dan de promoción para que la gente beba ahí. ¿Qué pasa? Que donde estaba ese day jockey, en vez de la gente tirar vasos y líquido al aire, empezaron a arrojar yardas al aire. Entonces, pues, eso se convirtió en una lluvia de yardas. O sea, entonces, cuando venía la canción que el DJ estaba mixeando, que venía lo que se conoce como el beat drop, que es cuando empieza el... Tum, tum, tum, pues ahí es que todo el mundo rompa a saltar como demente. Pues cuando ya todo el mundo venía en la expectativa de que venía el beat drop, tú no veas ni una sola yarda en el aire. Y todo el mundo ahí como que, ahora, ahora, ahora. Y de momento, ah, que sí, drop your hands up, que esto que... Y empezaba el beat drop, tía, entre manos. Ese, eso es, bueno, una cosa, una lluvia de yalas, pero una cosa descomunal. Y yo le decía a Lince, Dios mío, yo nunca he visto una cosa así en mi vida. El ajuste, yo nunca había visto una cosa así. O sea, una, pero te digo una cosa que yo cogí video y todo. Yo tengo video, ella también cogió video, porque te digo, eso fue una cosa apoteósica, de verdad. Pero te digo, mano, todo se dio, todo, por lo menos el rato que estuvimos, todo transcurrió súper bien. O sea, no se formó ningún tipo de incidente, la seguridad muy buena. El mecanismo de registrar los estudiantes según entraba era muy bueno, había detectores de metales, tenías que vaciarte los bolsillos y todo para entrar para allá, para el perímetro. So, overall, en cuanto a ese ambiente, estuvo muy tranquilo y estuvo muy bueno, ¿verdad? El ratito que estuve me di como 20 cervezas, me las llevaba en la mano dos en dos, pero sí, estuvo bueno, estuvo chévere, ¿verdad? Y eso que no quería bajar, siempre digo lo mismo y siempre bajo. Es un falso, es un falso. Yo sabía que te ibas a ir. Yo traté de enviarles una foto, pero cuando usted llega al casco urbano, el ajusta, allí usted se le va la data para buen sitio. Porque como hay tanta gente usando los celulares, para todo, para todo, para todo, la comunicación se va por el piso. Algo así pasa en el Comic Con. Que yo no sé qué pasa, que la data como que se chupa, yo no sé qué es lo que pasa. O sea, el pueblo se convierte en un triángulo de las Bermudas, no hay comunicación, usted no tiene internet, los mensajes tardan un montón en subir, o sea, es una cosa bien extraña, ¿verdad? Yo me imagino, yo no sé nada de esto de así de comunicaciones, pero me imagino que es que como está toda la gente concentrada en un mismo sitio, la antena, la torre que le está dando servicio, uh-huh, está sobrecargada con todos esos requests. Sí, obligado. Yo me imagino que esa es la cosa. Sí, no, pero y allí hay miles y miles de estudiantes, o sea, de todas partes de Puerto Rico. O sea, que eso es un océano de gente sin fin. Pero sí, no, el ratito que estuvimos, pues la pasamos súper bien, de verdad que me encantó estar allí el ratito que estuvimos. Y además de eso, yo entiendo que nada más por ahora. Estoy sobreviviendo ya aquí con agüita fría, suero. Yeah. Bueno, gente, rapidito, antes de comenzar yo con lo que está pasando conmigo, The Order, yo le hice el disclaimer a Alex, yo sabía que eso venía porque cuando el juego salió yo vi varios varias transmisiones del juego y había visto varios de los capítulos. El juego es para personas que estén preparadas emocionalmente para tener una película interactiva. Usted va a estar viendo muchos videos, muchos quick time events, como mencionó Alex, y acción bastante limitada. So, yeah. Si usted le interesa o tolera esos juegos, puede ser que este juego sea para usted. A mí me recuerda más o menos así la línea como de Heavy Rain o Beyond Two Souls, donde es mucho input, mucha historia y la acción es bien limitada. Pues aquí eso pasa. El otro que iba a mencionar, Alex, hice una búsqueda aquí y yo creo que lo de Redbox, de que no da trofeo, eso es un disparate, okay. o un miscommunication de alguien, por todo lo que encuentro es como que, da trofeo. So, okay. So eso es yo sin probarlo, yo nunca he alquilado juegos de Redbox. Yo creo que yo una vez alquilé uno para Extra Life, ahora me puse a pensar a mí, me llegó el trofeo. Yo le voy a preguntar a Michael, yo sé que Michael alquila mucho, pero... Alquilado, él puede contestar la pregunta. No, y yo me puse a buscar aquí en PlayStationTrophies.org y estoy leyendo lo que estaba el disclaimer y sí, o sea, los juegos, digo, si el juego tiene programado trofeos, los debe dar. Eso es lo que dice aquí. Es que no creo que haya una versión exclusiva para Redbox, no creo que Redbox tenga el poder de modificar lo eso. Lo que sí modifican es los juegos que tienen online. No, bueno, tampoco, no creo. Lo que sucede, yo creo que tú estás confundido porque hubo un tiempo cuando estaban lo de los online passes. Ajá. Los juegos que te alquilara Redbox no ibas a tener online passes porque tú sabes que eso era un código único que venía con cada copia del juego y entonces no ibas a tener el online pass cuando te lo llevaras para tu casa. Pero ahora los online passes murieron. Tú sabes que eso llegó y se fue y murieron. So, no creo que ese sea un problema anymore. Okay. Bueno, ahora sí, lo que está pasando conmigo es rapidito, que ahí Alex dio el mega viaje para la justa. Perdón. Yo pues estuve durante el día de ayer, como parte de los Streaming Saturdays de Extra Life Puerto Rico, estuve jugando City Skylines por un periodo de 2 horas. Este es el juego en, así en la línea de SimCity que salió el mes pasado. El juego que Juan PC. Quería que saliera, coño. El juego que yo estaba esperando, pero no sabía que iba a llegar. So, me puse a jugarlo, jugué la primera hora una ciudad nueva, nada, a manera de como que de tutorial, mostrar cómo es que se comienza y cómo es que se establece la economía de a principio, porque es muy muy fácil perder en el juego si comienzas mal, si inviertes demasiado o gastas muchísimo dinero y no haces buenas inversiones a principio, luego te vas a quedar sin dinero y te vas a arruinar. Luego de eso, la segunda hora salté a mi archivo. Salté principalmente porque la nena ya estaba despierta y no quería estar suelta por ahí, entonces la tenía al hombro y entonces estaba más o menos hablando y tratando de controlar la ciudad con una sola mano y la nena en el otro. So, no hice mucho y ese archivo tiene muchísimo que hacer. Mi ciudad tiene un montón de problemas, mayormente de tráfico. El tráfico es lo que está afectando todo. Todos los problemas relacionados están directamente ligados a cómo está el movimiento de los vehículos. So, tengo que arreglar todo eso. El problema grande es que eso yo no lo puedo hacer de un solo cantazo, porque la solución es redefinir las carreteras. Yo no le puedo poner pausa al juego, destruir, bueno, podría, pero no es una buena decisión. Yo no le puedo poner pausa al juego, destruir las carreteras y hacerlas nuevas, porque en ese proceso voy a destruir muchas propiedades. Al destruir las propiedades voy a perder ingresos, que son por los impuestos de la propiedad, y al hacer eso mi economía se va a ir al suelo, voy a empezar a perder muchísimo dinero y puede ser que lleve la ciudad a bancarrota. So, eso requiere que yo lo haga poco a poco, coja un segmento, arregle las carreteras, arregle el layout y me mueva poco a poco, cuestión de que el impacto no sea tan grande. Y eso requiere muchísimo tiempo, tiempo que no he tenido para hacerlo. So, por lo pronto le he estado pichando Gio, compañero de nosotros de Extra Life, tan pronto yo dije eso que yo le estaba pichando a los residentes. Por poco se muere, pero ya, es por eso, es que no se puede hacer de un cantazo, realmente requiere que se haga en diferentes etapas. Aparte de eso, pues luego, más tarde llegó mi esposa, se encargó de la nena, así que estuve free durante la tarde-noche, me puse a jugar Borderlands The Pre-Sequel con Mash. Estuvimos jugando, hicimos otra misión más. Nuestras sesiones son una misión de la historia, y ya, y ahí terminamos. La misión, ahora mismo no recuerdo por cuál capítulo vamos, pero ya estamos en level 21. Y entonces pues lo dejamos ahí, vamos para el próximo. Vamos a tener que hacer varias side quests porque estaba mirando el level recomendado para la próxima misión de historia y está como en level 25. Nosotros estamos level 21. Y ya no nos van a dar para abajo, ya, si nos vamos así. Ya lo que ya están a punto de terminarlo. ¿En serio? El juego se acaba en level 26. Oh, wow, pues sí, ya está. Entonces, me imagino que como 4 misiones de historia más, o sea, como 4 horas más. Ahora mismo no te acuerdas el nombre exactamente, cuál fue la última que te quedaste. No, no recuerdo. Descríbemela más o menos, si puedes. No, no recuerdo lo que viene. La última que hicimos, Handsome Jack estaba... ¿qué era lo que hacía? Estaba tratando de destruir como un láser que le disparaba a la luna. Ah, okay. Algo así. O sea, están en la estación. Sí. Ah, ok. So, ¿cuánto nos falta? Una misión más. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que esta que ustedes están se divide en diferentes cosas que tienen que hacer. O sea, van a tener un constante ir y venir chévere. Sí, destruyen el laser y yo creo que les queda como que una o 2 misiones más y se acabó. Ok, pues lo terminamos entonces, aunque hay muchísimas cosas más para hacer. Nosotros le hemos estado pichando los side quests siempre que podemos, pero ya pues el level se nos está haciendo un poco difícil seguirle picheando. Sí. So, yo creo que la próxima sesión que nos sentemos a jugar, pues hacemos varios side quests. Avisa para subir entonces level. Entrar, porque de verdad que van a necesitar la ayuda extra para el final boss. Ok, pues te avisamos. Sí, la van a necesitar. So, y pues aparte de eso, pues no he estado haciendo nada más, nada de televisión. Bueno, vi el episodio, el primer episodio de la quinta temporada de Game of Thrones el domingo pasado. Y esta noche pues vamos a tratar de ver el segundo. Okay. Lo estamos viendo. El lunes estábamos, pero qué terrible para el trabajo, porque nos acostamos tarde viendo el episodio. Nosotros lo vemos vía HBO Go, no lo vemos en vivo. Y entonces lo vimos como a las 11 de la noche, para luego acostarnos. Y pues a la nena no le importa que nosotros nos acostemos tarde. Y entonces íbamos, pero que lunes, pero que terrible. Yo llegué tarde al trabajo. Bueno, yo digo tarde, aunque yo actualmente no tengo hora fija de entrada ni de salida, pero me gusta llegar a la misma hora y completar mis 8 horas. So, pero ya, estábamos zombies este lunes. Mira, que cada que tú dices serie, yo te olvidé mencionar que estuve viendo también Daredevil, mano. Dicen que está bueno. Bueno, sí, empecé a ver Daredevil, ya voy por el quinto capítulo. Mano, la serie está buenísima. De verdad que está buenísima, bien hecha. O sea, la acción está brutal, brutal. O sea, el actor que hace el personaje se la está comiendo bestial. O sea, de verdad que me está gustando. Y me gusta porque tiene su Easter eggs, ¿verdad? De otro universo que está bien pegado y que próximamente va a tener una película que viene por ahí. Y, mano, me gusta porque hacen alusión a ese universo. O sea, reconocen que eso existe en la serie. Y me gusta un montón. Y te digo, por lo menos el segundo capítulo. Hay una escena que ya se hizo famosa en el internet. Ya los blogs han hablado de ella. Es una escena de pelea en el segundo episodio que llama la atención porque la pelea fue tomada en una sola, con una sola cámara en una sola toma. O sea, no tuvo diferentes tomas para hacer esa sola escena. O sea, todo lo que tú vas a ver ahí, cuando empieces a verla, que llegue, te vas a acordar de eso. One camera, one shot. O sea, y de verdad que les quedó, wow, impresionante, de verdad. Todos esos continuous shots son impresionantes. No importa que sea de acción o de lo que sea, siempre impresionante, porque tantas cosas pueden ir mal en una escena larga. Uh-huh. Que poderla hacer de un solo tiro, wow. No, los actores se la comieron, el actor también se la comió, el que está haciendo el papel de Daredevil. O sea, de verdad, de cuando te pongas al día con tu serie, métele, de verdad que la serie está brutal. Ya, esa está en el backlog, está bien abajo en el backlog, pero está. Oh, ok, bye. Bueno, vamos ahora a pasar a las noticias que no terminamos hoy. Bueno, y arrancamos con que la tienda de PlayStation en la internet ha añadido entre su mercancía artículos alusivos a su nuevo y exitoso juego Bloodborne. Y esto es para que Gio vaya y gaste el cheque ahí. La línea incluye t-shirts, hoodies, un messenger bag, una litografía y una figura. Estos dos últimos items, la litografía y la figura, son artículos que están disponibles solo por cantidades limitadas. La litografía está limitada a 300 unidades, todas están numeradas, y tiene dimensiones de 18 pulgadas por 24 pulgadas y tiene un precio de $40, súper razonable para este tipo de arte. La cosa es que ya está sold out. Oh my God, llegó tarde la noticia. Yeah. Bueno, la noticia salió hace varios días cuando pues pusieron los artículos, pero ya está sold out. La figura, que es un tipo de diorama, está limitada a 1000 unidades. La misma mide aproximadamente 10 pulgadas de alto, 10 de ancho y 3 de profundidad. Y cuando digo tipo de diorama es porque es como una escena. So, no es tan solo el personaje principal, sino que hay otro personaje. Es una escena como tal del juego. ¡Wow! La estoy viendo. ¡Qué brutal! Sí, qué cosa salvaje. La figura todavía no se sabe cuándo sale. Por lo pronto la pueden preordenar, pero a preordenar tienen que poner $100. ¡Uy! La abona ahí $100. Cuando la figura esté ready para ser enviada, le cobran los otros $120. O sea, cuesta $220 la figura. Si usted quiere cancelar, creo que se expone a una penalidad de 20%. O sea que si la preordena y después se arrepiente, le devuelven solamente $80. Tiene que comprometerse que si la preordena es para comprarla, porque estos son cantidades limitadas y, o sea, por preordenársela a usted se la dejan de vender a una persona. Y por eso es que le cobran estas penalidades. Yo imagino que ellos están haciendo esto porque quizás hacer 500 no es negocio para ellos, pero si logran vender 1000, sí. Y entonces quieren el dinero adelante para asegurarse de no perder en el día. Uh-huh. Pero estaba mirando el resto de las cosas. El vasito se ve chévere, los precios muy razonables. Las t-shirts están en 20, el vaso, que es un vaso de una pinta de cerveza, que está en 15, que ese es como que más o menos el precio que corre ese tipo de artículo por ahí. Eso se ve de lo más bien. Sí. Estoy mirando el Messenger Bag, se ve chévere también. Ya. Yeah. Y algo rapidito, porque Alex se enteró de la tienda de PlayStation hace como 2 semanas atrás. Y déjame compartirlo con la gente, porque quizás es el caso de otras personas. PlayStation tiene una tienda online. Por algún motivo ellos no le dan mucha promoción, pero usted puede ir y puede conseguir diferentes artículos. Entre ellos, y es por el motivo que yo sé que tienen esta tienda, es porque están vendiendo los faceplates para el PlayStation 4, esa, la tapita que cubre el disco duro del PlayStation 4. Uh-huh. Pues ellos en esa tienda están vendiendo diferentes faceplates. Yo quería comprar uno que es negro con los símbolos de PlayStation, o sea, la X, el círculo, el triángulo, el cuadrado, en color azul, pequeñito, de lo más, haciendo un patrón, se veía de lo más fino. Mano, de que está sold out esa. Pero hay diferentes artículos. Si quieres un coffee mug con los símbolos de PlayStation, lo puedes conseguir ahí. ¿Qué? T-shirts, todas esas cosas. Ya, yeah, un coffee mug es negro con los símbolos en los respectivos colores. Oh, nice. Busca la tienda. No sé exactamente cuál es la dirección, si es que tienen una dirección que sea friendly, pero puedes buscar como PlayStation Online Store y yo creo que llegan ahí. Sí, la dirección que yo tengo en pantalla es gear.playstation.com/en-us, so eso no es friendly para nada. No, pero me imagino que Gear, haciendo la alusión a esto, ¿verdad? A equipos, materiales. Ahora mismo estoy aquí mirando, porque lo tienen por diferentes secciones. Por ejemplo, usted va a Brands, que son las marcas, por ejemplo, tienen artículos bajo, obviamente, la marca PlayStation, Bloodborne, God of War, Infamous, Killzone, Towers, la nueva serie exclusiva de PSN, The Order 1886, Naughty Dog, Jack and Daxter, The Last of Us y Uncharted. Tienen de todo, o sea, camisa, y estoy viendo una taza aquí de God of War que me está volando la cabeza. La taza yo no la he visto, pero ¿has visto las figuras de Kratos en el trono? Sí, mano, $150. Eso es para preordenar. No, ese es el depósito. Por eso, para preordenarlo, el depósito para la figura, ya. Yeah. Cuesta $480 la figura, pero se ve súper salvaje. Sí, mano. La camisa blanca del ojo de Kratos se ve brutal también. ¡Wow! Creo que tengo asignación aquí ahorita cuando terminemos. Yeah. Volviendo a la figura mide 29 pulgadas de alto. ¡Wow! La de Kratos. So, yo no sé dónde poner eso. No, difícil. Eso, tienes que una tablilla ya no la puedo poner, la arranca a la pared. No, mire, vamos a hablar en serio. Si usted quisiera comprar una figura de estas, procure no estar casado. No tener hijos. Ya, no tenga niños en edad que agarran cosas. Ni mascotas, porque y digo que viva solo, que usted pueda poner un aparato de figuras así en la sala para todo el que entre vea la figura. Porque si usted pone eso en la sala y cuando llegue se puso a trabajar, la figura va a volar para la calle. No, le dan con la figura. Ay, ay, ay. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Bueno, nuestra próxima noticia es que aún ya estando disponible, ¿verdad?, en diferentes plataformas, el juego Shovel Knight, aparentemente va a salir una versión física del juego. Y esto es un rumor que viene circulando por ahí hace un tiempito. Y esto lo está informando Best Buy, de que aparentemente vienen unas versiones físicas de este juego, tanto para PlayStation 4, Nintendo 3DS y Xbox One. Aún así, no se ha informado nada si van a haber versiones físicas para el PlayStation Vita o el Wii U o inclusive para computadora, ¿verdad? Estos, de ser cierto, el lanzamiento de estas versiones podría ser el próximo 15 de septiembre para Norteamérica. El equipo, ¿verdad?, de los developers que trae este juego, que es Yacht Club Games, no han confirmado ningún tipo de información sobre esto, si es cierto o no. Y referente a esto, yo vi un screenshot, ¿verdad?, de un listing de Best Buy, donde estaban las diferentes versiones del juego, inclusive, o sea, con caja y work, art, ¿verdad? De juego por un costo de $30. Yo no sé si esto es verdad o no. Se veía bastante legit, pero a mí no me hace sentido. Yo no sé. Es que a mí lo que me está off es el precio, man. $30 por un juego que cuesta 15. 30 porque está en versión física, no creo. Yo sospecho que quizás ese sea un placeholder. En uno de estos precios que ponen para cubrir todas las bases. En lo que llega como tal. Yo espero que no cueste $30. Yo este juego me interesa, pero ya. Yo espero que no cueste $30 en formato físico. Exacto. A mí me interesa. Obviamente yo lo voy a comprar porque ya este juego sale la semana que viene. Sale para PSN, por fin. Y yo lo voy a comprar. Pero, o sea, yo soy como Juan, o sea, me gusta mucho también el media físico, o sea, me gusta el disco. Y pues, aunque muchas personas digan, ay, pero es que cambia de disco, mira, está bien, es verdad, pero hello, deje las vaquerías, caramba, levántese la silla y cambie el disco, contra. Es totalmente, you know, fair, ¿eh? Hay personas que no le gusta cambiar y pues para eso está la opción digital. Sí, no, a mí no me molesta cambiar. A mí tampoco, pero si lo que yo vi en el listing es real, la carátula, o sea, el cover art del juego se ve bien chulo. O sea, se ve bien bonito. No me molestaría comprarlo físico, pero es que como que si ya lo compro digital, no me hará sentido pagar, inclusive pagar más por una versión física. Ya no, si ya lo compras digital, no lo compro físico. Para eso cómprate el juego más barato que encuentres de PlayStation 4. Exacto. Y coges y le quitas la portada e imprimes la del juego. Entonces tienes una caja vacía con la carátula. O que alguien, qué sé yo, lo compre y se arrepienta y lo tire por ahí un listado, un clasificado. Ah, denme 10 pesos por EPA y yo sé, no, pues, ahí le arranco la mano. Si sale físico, espera a que un día te lo encuentres por $5. Sí. Mientras tanto, juega lo digital. Sí. Quizás, y esto ya pasó una vez, quizás sea una edición limitada física. Retro City Rampage, si recuerdan ese juego, hay una versión física de ese juego, pero no la venden en tiendas. Casi siempre está como en trade shows, que los mismos publicadores, desarrolladores del juego, la llevan y la venden. Pero como tal no está en producción activa. Okay. So ese sí es un item raro, tener Retro City Rampage en versión física para PlayStation. So vamos a ver qué sucede. Anyway, el juego sale el martes, lo puedes disfrutar, después si aparece una física, pues te la añades. Bueno, pasando a la siguiente noticia, esta semana por medio del PlayStation Blog se dio a conocer que Ultra Street Fighter 4 estará llegando a PlayStation 4 el 26 de mayo a un precio de $25. Esta versión incluye todos los personajes, todos los niveles y todo el DLC que está disponible actualmente para este conglomerado de juegos, sí, lo que es Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade y bla bla bla bla bla, todo lo que ha salido va a estar en esta versión. No hay versión física de este juego, ellos lo dijeron. O sea que si usted quiere jugar Ultra Street Fighter 4 en PlayStation 4, tiene que comprarlo digitalmente. So, el precio no suena mal para todo lo que es, especialmente si uno pues dejó de jugar la serie, o bueno, dejó de jugar este conglomerado de juegos hace algún tiempo y pues ahora desea dar el upgrade a la última versión, que por cierto, esta es la versión que van a estar utilizando en Evo. So, quizás es una buena oportunidad. Yo no lo voy a comprar, yo tengo todavía por ahí el Street Fighter 4 que nunca le dediqué muchísimo tiempo. So, no, yo no tengo tiempo para este, pero no suena mal. 25 es un sweet spot, ¿verdad? Está bien, como tú dices, trae un montón de contenido. So, yo lo voy a pensar. A mí me gustan los Street Fighter y no tengo ninguno para esta generación de ahora. Eso sería interesante. Yo si hago un party o algo así, quizás para un party de Extra Life, quizás cae enredado en eso. Es buena. Pero ya, pero no para jugar online. No para jugar online. No lo creo. Ya, you know, yo ahora mismo no tengo tiempo para dedicarle eso, pero ya, para un party o algo, yo lo compraría. Bueno, está ahí en el PlayStation 4 y tener todas las ventajas y poder grabar los matches, es cool. Bueno, gente, continuamos por aquí y nuestra próxima noticia es que durante esta semana, mientras se estaba celebrando el Star Wars Celebration 2015, la compañía LEGO aprovechó para anunciar una nueva serie de figuras de su serie Build It. Entre las figuras que se anunciaron está Obi-Wan Kenobi, General Grievous, Jango Fett y Comandante Cody de la serie Clone Wars. Estos se van a estar uniendo allá a figuras previas de esta serie, como lo fueron Darth Vader y Luke Skywalker. Esta figura se espera que esté disponible para septiembre del 2015. Y entre la información que se dio hasta el momento es que, por ejemplo, la figura de General Grievous va a tener unas 186 piezas y Obi-Wan va a tener unas 83. Todos los sets de 6 de estas figuras costarán entre $20 a $35. Ya, yo vi la figura, se ven bien. Sí, se ven gufiaditas. No, y no suena tan caro. No, mano. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas personas dicen, pero al contrario, yo pagar 20 o 35 por una figura, yo mejor pago 20 o 35 por un set. Ya, exacto. Es como que, pues, que el set, montarlo, pues, según uno se entretiene más, luce mejor, y qué sé yo qué. Pero nada, esto es cuestión para los fans, esto es fan service. Bueno, y seguimos por aquí. Activision reveló esta semana la nueva guitarra que estará acompañando su juego de Guitar Hero Live. El nuevo periferal ha evolucionado, gente. En vez de tener los 5 botoncitos estos tradicionales, ahora va a tener 2 filas de 3 botones. O sea, 3 botones arriba y 3 botones como que abajito de esos 3. Eso suena perfecto para gente como yo que preferían jugar con 3 dedos. O Mash juega con 3 dedos, pero Mash le mete. Mash puede moverlo around. Yo traté de jugar con 4 dedos y mi dedo meñique es inservible. Pues la guitarra es nueva. Lo que significa es que ya se sabe de seguro que las guitarras viejas de Guitar Hero y Rock Band no van a funcionar con Guitar Hero Live. La guitarra va a estar acompañando el juego a un precio de $100. Esta nueva propuesta de Activision tendrá la presentación será en first person. Ustedes saben que en juegos anteriores usted veía a la banda. Pues no, ahora va a ser como que usted está a través de los ojos del guitarrista viendo al público. Entonces ve el público reaccionando dependiendo cómo usted vaya jugando. Yo ya estoy out con esto. La guitarra es nueva, me gusta lo que hicieron, esta evolución, pero no puedo usar mis guitarras anteriores. O para poderle entrar a esto tendría que gastar $100, no hay remedio. Y a mí no me gusta cómo Activision ha manejado los DLC y las canciones que uno ya tenía de los Guitar Hero anteriores. De eso no se podía exportar. No. El contenido que salía no era mucho. Y así que no creo que vaya a ser la excepción con este juego. Así que para mí es, I'm sorry, next. La gente de Rock Band indicó que la guitarra, tanto la de Rock Band como las de Guitar Hero, van a ser compatibles con el nuevo juego de ellos. Así que yo estoy day one con Rock Band. No, y las canciones se pueden exportar, la librería. Sí, uno se las sigue llevando. En eso yo... Ya la guerra de la música virtual empezó, pero yo entiendo que hasta ahora está ganando Rock Band. O sea, con el hecho de que tú puedes ya exportar las canciones, que los instrumentos son compatibles, ya con eso tú sabes, la están ganando. En el caso de Guitar Hero, yo lo que quieren es, pues tú sabes, implementar algo nuevo, o sea, tratar de romper un poco el esquema de los viejos. Tú sabes, pues ya empezaron con eso de que no puedes usar la guitarra de antes. Y cambiaron también el formato de lo que tú ves en pantalla. Pero yo, o sea, a mí me gusta mucho la serie de Guitar Hero. Desde que la tuve en el Wii para acá, siempre me han gustado mucho. Puede ser que yo me apunte, ¿verdad? Day One, porque obviamente yo no tengo ninguna guitarra de Guitar Hero ni para PlayStation 2 ni para PlayStation 3. O sea, no tengo nada de esos periferales. La que tengo es la de Wii, del Wii original, que está por igualdad. Pero de ahí en fuera no tengo nada más. Tú sabes, pero yo creo que sí, porque a mí me gusta mucho lo Guitar Hero. Y yo más bien es por la cuestión de la música, las canciones que tenga, también lo que me atrapa mucho este tipo de juego. So, ya les diré cómo nos va. Ya. Dicho todo esto, la guitarra se ve súper bonita. Sí. A mí me gusta. Y a mí tradicionalmente me gustaban, yo prefería los instrumentos de Guitar Hero sobre los de Rock Band, pero prefería Rock Band como juego. Yo tengo todavía los instrumentos de Guitar Hero por ahí. Esos son los que van para el nuevo Rock Band. Algo interesante es que este juego va a estar saliendo para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 y Wii U. Así que todavía la generación pasada va a estar recibiendo jueguitos y también va a tener este support para algunos devices móviles. Me imagino que el iPhone va a estar por ahí. No he leído en cuanto a cómo va a ser la implementación de esto. Quizás ellos vayan a tener el juego corriendo y quizás uno pare la guitarra con el dispositivo. Digamos que la guitarra sea Bluetooth, la puedas quizás parear con el dispositivo y puedes jugar desde ahí, no sé. Estoy aquí especulando, pero ya, se va a beneficiar todo el mundo con esta salida, pero como ya yo te mencioné, para mí es un next. Veremos a ver. Bueno, y llegamos a nuestra última noticia, y es que durante, siguen las noticias saliendo de Star Wars Celebration, se celebró un panel, ¿verdad?, de innovadores de juguetes, en donde Anita Castellar de Lucasfilm presentó a algunos representantes de la compañía Jack Pacific, quienes comenzaron hablando de su línea de figuras grandes, o la Big Figures Line. Ellos ya tienen las figuras de 20 pulgadas, que se venden a $20, y las de 31 pulgadas, que se venden por 30, que son estas figuras que ustedes han visto por ahí en las tiendas de un Darth Vader y un... Ya, yo tengo el Darth Vader ese, casi 36 pulgadas. Pero lo cogiste en liquidación. Yo lo compré en 15. No. Acá llegaron y les dieron como pandereta, pero acá los llegaron bien caros, a 30 y pico pesos llegaron acá a los Walmart. Yeah. Bueno, ellos aprovecharon para anunciar su nueva entrada de una nueva figura en esta serie, que es un Darth Vader de 48 pulgadas. Este va a estar costando alrededor de unos $99. Pero ¿qué pasa con este producto? Y es que este muñeco, ¿verdad?, o esta figura, va a ser completamente interactiva. La misma va a tener un sensor en su cinturón, el cual se activa por movimiento. Esta figura va a tener un modo tanto de amigo o de enemigo, el cual podría decir algunas líneas amistosas o inclusive algunas líneas antagonistas. Entre las que podría escuchar, ¿verdad?, en el lado amistoso, es que diga la célebre frase "What is thy beauty?", o en español decir "¿Cuál es tu deseo?", ¿verdad? O entre las líneas, ¿verdad?, un poquito más antagonista, podría escuchar un "There is no escape". Todo esto con el acento, ¿verdad?, de Darth Vader, ¿verdad? Como si Darth Vader te habla de tejera, mira, no hay escapatoria, o no te resistas al lado oscuro, cositas así. Está bien interesante para los freaks coleccionistas, pero por $99, está un poquito elevado el costo, pero anyway, si a usted le gusta comprar este tipo de figuras, ¿verdad?, pues está pendiente a esta nueva serie de Jack Pacific. No. Yo no me apunto. No suena mal. No suena mal, yo no me apunto porque... Me 48 con ella, pulgadas. Yo, mira, es la que tengo de 36 y tengo problema colocándola en el game room porque es demasiado alta y entonces como que no tengo un buen espacio. Actualmente la tengo de pie ahí al lado de la pared. O sea, no está luciendo en ningún punto actualmente. Todavía no he encontrado dónde colocarla. Sí, es que es grandecita, o sea, hello, 20 pulgadas. No, 36, mide casi. Ah, va, pues tú compraste la otra. Sí. Ah, ok, chacho, con razón, peor. Ya, estoy esperando que Aria, mi nena, finalmente se pare por sí sola para tirar una foto con Darth Vader. Qué abusado. Ah, sería interesante la poner así con el bracito de Darth Vader levantado, levitando a la nena. Tarea cool. Bueno, gente, con eso terminamos las noticias. Vamos ahora para el Movies Box Office. Rápidamente, en la quinta posición esta semana, The Longest Ride. Esta estrenó la semana pasada y esta semana ya está en quinto lugar. Tan solo recaudó esta semana 6.9 millones. Bye bye. Mano, para todo el montón de promoción que le ha dado a esto. Yo casi no veo televisión y me han tirado anuncios, pero que por todos lados. La película se está guindando. Voy a buscar luego a ver cuál fue el budget, porque actualmente tiene recaudado tan solo 23.5 millones. En la cuarta posición esta semana, Home, que está en la película de animación. Tercera esta semana y estrenando está Unfriended, que está en la película de terror, la película de terror de Skype. Hizo 16 millones. En segundo lugar, y también estrenando esta semana, está Paul Blart Mall Cop 2, hizo 24 millones. Y en primer lugar y por tercera semana consecutiva, Furious 7, recaudó 29.1 millones para un total actualmente de $294.4 millones. So, wow. Yo no he aportado nada ahí todavía porque no lo he visto. Ya, yo tampoco la he visto, pero todavía yo no he visto la 6, o no puedo caerle a la 7. So, yo no voy a aportar aquí. Pero ya tengo casi todas mis amistades de acá, ya fueron a verla. Okay. Yo estoy atrás, estoy quedado. Bueno, y la próxima semana estrena The Age of Adeline y Little Boy. Bueno, y de esta manera vamos entonces a pasar a mi sección favorita, que es Back to Retro. Y esta semana decidí dedicarle el Back to Retro a una película, ya que todo lo que esta semana está pasando tiene que ver con Star Wars pa' aquí, Star Wars pa' allá, Star Wars Celebration, nuevo trailer, Battlefront, porque tiene un pero esperamos que no sea un fiasco como Battlefield, el juego de Battlefront. En fin, muchas cosas pasando, pues dije, contra, vamos a hablar un ratito sobre la película original, la película que comenzó toda esta fiebre, todo este fan craze de Star Wars, y obviamente estoy hablando de Star Wars, pero la película original. Y gente, esta película también conocida en español como La Guerra de la Galaxia, es una franquicia bajo el concepto tipo ópera espacial épica. Esta idea o este concepto fue concebido por el director y productor de cine George Lucas. La primera película de esta franquicia, Star Wars Episodio 4, A New Hope, contó con los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony Daniels, Kenny Baker, Peter Mayhew, Peter Cushing y David Prowse. Aunque tuvo muchas dificultades, ¿verdad?, durante la producción, 20th Century Fox se encargó de su distribución. La misma estrenó el 25 de mayo de 1977, el año en que yo nací. Años después, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular a nivel mundial, y su influencia ha sido reconocida por numerosos cineastas. El éxito de la película hizo que Lucas, ¿verdad?, se involucrara en la filmación de las dos secuelas que completaron la llamada trilogía original, o The Original Star Wars Trilogy. Entre ellas pues estaba Star Wars Episode 5, o 5, que era The Empire Strikes Back, y Star Wars Episodio 6, Return of the Jedi, a la que se incorporaron, ¿verdad?, nuevos actores como por ejemplo Billy Dee Williams, Frank Oz e Ian McDiarmid, y que fueron estrenadas en intervalos de 3 años. La saga cinematográfica de Star Wars ha derivado en otros medios, tales como libros, series de televisión, videojuegos, cómics o inclusive juegos de rol o role-playing games. Dichos suplementos conforman el denominado universo expandido, a partir del cual se han desarrollado de forma significativa el material ficticio de la saga. Que ahora que digo eso de universo expandido, ¿se recuerdan la polémica que hubo a principios de este año de que la película de episodio 7 no iba, que todos estos libros y todos estos cómics del universo expandido no iban a ser canon en el universo de Star Wars? O sea, que toda esa historia, ¡pum!, yeah, para el zapacón. Y todo esto para raíz de que Disney adquirió, ¿verdad?, Star Wars. Damn. Pero nada, esos libros son buenísimos, esos cómics son buenísimos. Así que, denle un try. Bueno, entre otras cosas, ¿verdad?, que hay en el universo de Star Wars, pues obviamente no podemos dejar fuera los videojuegos, porque aquí también este es nuestro fuerte, aquí nuestro podcast, y tengo aquí información de algunos de los títulos que salieron bajo este nombre, ¿verdad?, esta franquicia. Se están publicando juegos de Star Wars desde el 1982, arrancando con Star Wars, El Imperio Contraataca o el Empire Strikes Back, que salió para la Atari 2600. También para esa época se lanzaron 2 juegos de mesa oficiales, ¿verdad?, al estilo role-playing game. Uno de ellos fue desarrollado por West End Games entre los años 80 y 90. Y el último, que se desarrolló por Wizards of the Coast en la década del 2000. Los juegos más vendidos hasta ahora son los de LEGO Star Wars y la serie de Battlefront, formada principalmente por Battlefront 1 y Battlefront 2, con 12 y 10 millones de copias vendidas respectivamente. También cabe señalar que Star Wars Knights of the Old Republic también fue un juego muy conocido dentro de este género. Los juegos lanzados a la venta, ¿verdad?, que más han vendido son los LEGO Star Wars The Complete Saga, Star Wars The Force Unleashed y Star Wars The Force Unleashed 2, que salieron para PlayStation 3, PSP, PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo 10 y Wii. Hay 2 títulos más, ¿verdad?, basados en la Guerra de Clon o Clone Wars, que fueron puestos a la venta durante noviembre del 2008. Estos salieron para el Nintendo 10. Está Star Wars La Guerra de Clon con la Alianza de los Jedi. Y para Wii, Star Wars La Guerra de Clon o Clone Wars Duel of Space o Duel of Fate, algo así que se llama, no me acuerdo bien el nombre. En la traducción española es Duelo con Espadas de Luz. Además de esto, existe una serie de videojuegos de rol, ¿verdad?, o role-playing games, titulada Star Wars Knights of the Old Republic, la cual está conformada por Star Wars Knights of the Old Republic, que salió para el 2003 para Xbox y PC, y Star Wars Knights of the Old Republic 2, Sith Lords, que salió para el 2005, esto fue para Xbox y PC también. Y por último, Star Wars The Old Republic, la versión del 2011. Además de esto, también hay otros juegos, ¿verdad?, que no lo mencioné anteriormente, que son este tipo de juegos, que eran juegos como si fueran flight simulators o shooters en dentro de los cockpits, ¿verdad?, de naves. Como por ejemplo este weekend, ¿verdad?, que nuestro compañero Vidium estuvo haciendo stream de Galaxy Nintendo Live. Él estuvo jugando, creo que era Rogue Squadron, si no me equivoco. Era el que iba a estar jugando. ¿Tú dices el de Nintendo 64? Creo que sí que será el que le iba a streamear, creo. Ah, yo tengo ese juego. ¿Tú lo tienes? Yep. Oh, nice. Pues él estuvo haciendo stream de uno de esos bebés. Ese es uno de los muchos juegos que han salido que son así como que, tú sabes, shooters de naves espaciales dentro del universo, ¿verdad?, de Star Wars. Estoy buscando aquí, ¿verdad?, para estar correcto cuál fue el que jugó. Ya lo encontré. Él estuvo jugando, ok, él estuvo jugando para el GameCube. Star Wars Rogue Leader fue el que le estuvo jugando este sábado. Okay. Ya, yeah, este fue el que le estuvo sometiendo, dedicándose a Star Wars, porque toda esta semana ha sido Star Wars. Bueno, y para finalizar, Star Wars no se queda atrás en el mundo de las figuras de acción y juguetes. La saga de Star Wars ha dado lugar a numerosos juguetes de colección desde el estreno de su primera película. La primera colección de figuras de acción, ¿verdad?, a las que hoy en día se denomina por el anglicismo vintage, ¿verdad?, fueron comercializadas desde 1977 hasta el 1985. Posteriormente, fueron a la venta otras colecciones como Power of the Force, Power of the Jedi, Original Trilogy Collection, Saga Collection, 30th Anniversary Unleashed, entre otras. Así que si usted posee alguna de estas figuras originales, alguna chica, mantenga, porque esa figura vale un montón. Así que, yeah, bueno, y eso es lo que tengo, ¿verdad?, para esta sección de Back to Retro. Juan, ¿te recuerdas cuándo fue la primera vez que tuviste Star Wars, la original? Mano, tiene que haber sido más o menos cuando yo estaba como para kinder o, you know, yo era nene. Era un resulta que mi vecino era un freak de las películas. Y entonces nosotros teníamos de costumbre, y cuando digo nosotros, pues mi papá y mis hermanos, los sábados era movie night en su casa. Era un señor ya mayor, era mayor que mis papás, y vivía solo. Y entonces los sábados nos invitaba, entonces tenía un mega televisor. A todo esto, él tenía un mega televisor, y en mi casa había un televisor blanco y negro. Y entonces tenía equipo de sonido, o sea, él era freak en eso, a él le encantaba. Y entonces él, yo sé que él tenía las Star Wars, o por lo menos tenía la primera Star Wars en VHS, y después tuvo las otras en VHS. So, la primera vez tiene que haber sido en su casa, que yo la vi. Yo tenía que tener, qué sé yo, unos 5 años cuando sucedió eso. Y pero a través de los años, sí, yo recuerdo haberla visto allá muchísimas veces, y las Indiana Jones también, yo las vimos en su casa, porque los sábados era movie night en casa de él oficialmente, pero a veces este sábado durante el día le estaba viendo películas y yo me daba la vuelta, y si estaba viendo algo me sentaba a verlo también. Yo vi un montón de películas de Chuck Norris. ¿Te acuerdas la que yo mencioné de Chuck Norris que peleaba con un tipo que estaba congelado y revivía y todo eso? Ah, sí, fue, que buscamos el fue en la casa de él que yo la vi, porque él alquilaba de eso, que si Delta Force, que si Comando, todas las películas de acción él las alquilaba o las tenía. Delta so, Force, yo la, ese era mi cine de cercano a casa. So, yeah, la primera vez tiene que haber sido ahí, pero muchas veces de seguro fue en su casa. Como tal, yo no vine a tener Star Wars mío hasta que me mudé para acá, que las compré en DVD, que compré todas las películas en DVD. Uh-huh. So, yeah, esa fue mi primera experiencia. La mía, si me puedo recordar, yo creo que la primera vez que yo vi Star Wars, ¿verdad?, digo, como cariñosamente lo decíamos antes, Star Wars 1, tiene que haber sido... Star Wars. Ajá, Star Wars. Tiene que haber sido por cable TV, ¿sabes? En mi casa, desde más o menos desde que comenzó el boom en Puerto Rico, la cuestión esta de los servicios por cable TV, la que eso arrancó más o menos como para principios de los 80 más o menos. Pues en casa de mi padrastro, pues como a él le gustaba mucho la programación americana, pues él seguida puso cable TV en casa. Tú sabes, en mi casa siempre ha habido cable TV de toda la vida, o sea, desde que yo era chiquito en casa siempre había cable. Entonces, pues yo creo que mi primera experiencia con Star Wars fue por, a lo mejor por un canal de película que había, a lo mejor por HBO o algún otro que estaba en el servicio que nosotros teníamos de cable en aquel entonces, porque no me recuerdo haber ido al cine, obviamente imposible que haya ido al cine porque fue en el 77, era un bebé, no iba a acordarme nada absoluto de esto. Tiene que haber sido por cable TV. Yo lo que sí que me recuerdo que cuando obviamente yo por primera vez que vi esta película y las repeticiones subsiguientemente, porque esta película uno la quería seguir viendo y la repetía y uno la seguía viendo. O sea, fue una cosa, fue un momento en la historia que me cambió mucho. O sea, fue una cosa que me hizo, o sea, una película que usted la veía y decía que usted decía, contra, los sueños son posibles. O sea, todo lo que a lo mejor uno se imaginaba de chamaquito en la mente fantasiosa de uno, de naves espaciales y cosas, uno veía esta película y decía, wow, esto es real, esto existe, tú sabes. Y uno se transportaba a este mundo de fantasía, la imaginación de uno corría y uno pues cogía los palos de escoba y decía, yo tengo un lightsaber y uno empezaba a hacer el ruido y uno pues, tú sabes, juraba que tenía la fuerza y uno seguía, movía la mano y enseñaba como que yo podía empujar algo con la mano, pero obviamente no se movía ni a la esquina. Pero anyway, uno solo vivía, tú sabes, uno solo vivía y jugaba con los amigos de Star Wars, disparándose rayos de láser de invisible, y venía con un par de escobas y uno hace una secuencia de pelea entre Darth Vader y Luke Skywalker encima de una montaña de tierra o algo así. Tú sabes, de verdad que despertó mucho la imaginación, despertó mucho la creatividad de muchas personas. Hay muchos cineastas, directores, productores que han hecho muchos trabajos en el cine que han sido buenísimos, perdón, en donde su inspiración ha sido Star Wars. O sea, fue la reacción que despertó la musa a muchos. Tú sabes, esta película y la subsiguiente, o sea, Empire Strikes Back es buenísima, Return of the Jedi y más todavía. De verdad que te digo, esto para mí fue un despertar, una cosa brutal. Tú sabes exactamente cuándo fue, no me acuerdo, porque éramos chavaquitos, pero sí, de lo que sí me acuerdo que una vez la vi, mi vida cambió por completo. O sea, me gustaba todo lo que era Star Wars, los juguetes, bueno, que muchas cosas yo no tuve, pero que obviamente según han pasado los años, eso se pierde o se botan, se rompen. Que uno iba a pensar que se había que guardarlo en cajas ya en aquellos tiempos, ¿no? Veón, ustedes regalaban un muñeco de Star Wars, pero uno casi no rompía la caja y se ponía a jugar. Olvídate del aspecto coleccionable, uno no sabe nada de eso, para cuando eso. Y como tú, yo vine a tener las de DVD cuando tiraron las ediciones en DVD, la trilogía especial en DVD, que Marrayo Parta, son las versiones que salieron más adelante en el cine, que era con escenas nuevas, gráficas y ya. Ya, las mías son esas. La basura esa, o sea, que a mí no me empobona. Pero pues eso es lo que hay, o sea, y de verdad que, nada, fanático de hoy en día, me encanta todo lo que tiene que ver con Star Wars. No me considero el experto número uno, siempre hay una que otra cosita que a uno se le olvida, algún detalle que a uno se le escapa, algún nombre que a uno se le olvida. Eso se lo dejo a Billy. Billy es la autoridad ahí en Star Wars. Pero para lo que sé, y me encanta mucho el universo, pues sí, me considero un fan, ¿sabes? Me encanta todo lo que tiene que ver con Star Wars, ¿sabes? Me considero un buen fan, fiel, la defiendo contra quien sea, contra 20 mareas, así que saludos a los Star Trek fans, Star Wars for the win. Sí, porque esa que siempre fue la guerra. Pero yo no me considero fan de Star Wars, a mí me gusta, pero nunca me quedé con esa fijación. Claro está, de vez en cuando jugaba que tenía un lightsaber y que tenía The Force y eso, pero nunca me quedé con esa fijación. Alex, acepta que cuando vas a los malls mueves la mano en señal de la fuerza. Oh, no, no, y esto pasa y no estoy joking. A veces cuando yo voy caminando, o sea que yo soy loco caminando, yo voy caminando a todos lados. Si voy caminando solo, que no ando con nadie, estoy aburrido, pongo en el teléfono el Imperial March y voy caminando. So, yeah. Y especialmente si voy por un pasillo, épico. So, yeah. Hay muchas cosas que a mí me gustan de la serie, pero como tal de que la siga, no puedo cometer el sacrilegio de llamarme fanático. No, o sea, simplemente no. Pues te gusta y... Sí, me gusta y me la disfruto. Puedes tener una conversación decente con alguien, no irte al mucho detalle, porque ahí tú estás como que, okay, nos vemos, adiós. Sí, sí, yo no recuerdo el nombre de los personajes que estaban en la cantina. No, no, no, no te puedes ir en una conversación así con Billy. No, no, no. Difícil, difícil la cosa, tú sabes. Yeah. Billy me habla y yo le digo, I like turtles. Alex, ¿y recuerda cuál fue tu primer videojuego de Star Wars que recuerdes jugar? Wow, primer juego de Star Wars. Bueno, yo creo que el primero que yo pude experimentar fue la versión que salió de Star Wars para Nintendo. Que esto lo desarrolló JVC, mano, qué asco. Ese juego era un asco, mano, de verdad. El juego, mano, las mecánicas malísimas, el platforming es malísimo. Gráficamente no se veía muy bien. Eso fue un desastre, mano, el juego de Star Wars. Ahora bien, con la serie que yo sí la pasé bien y me la disfruté un montón fue la trilogía que salió para el Super Nintendo, que era con el seudónimo de Super. Estaba Super Star Wars, Super Empire Strikes Back y Super Return of the Jedi. Mano, los tres juegos son buenísimos. O sea, un juego de acción de plataformas 2D, buenísimo, buenísimo. El más que me gustaba era Return of the Jedi. Super Return of the Jedi para mí fue el mejor. Porque, o sea, en todo el sentido de la palabra, o sea, el platforming fue bien sólido, los stages estaban brutales, los boss fights épico, o sea, todo lo que fue Super Nintendo de Jedi a mí me encantaba. Y yo, pues, desde que estoy retro coleccionando, ya yo tengo Super Star Wars y tengo Super Empire Strikes Back. Y hace poco, me puedo ya morir en paz, es que pude conseguir Super Return of the Jedi por apenas 5 pesitos en un flea market. Oh, wow. Y ya, pues, puedo decir que tengo mi trilogía completa de los Super Star Wars para Super Nintendo. So, yeah, estoy bien contento. ¿Será que me faltaba, mano, para completar la trilogía y lo logré? Tú sabes, esos son de los viejos. Estamos hablando de los juegos viejos, porque también he experimentado los de Lego, que son buenísimos. De Complete Saga está brutal. Es una pena que no tiene trofeo, pero de Complete Saga está buenísimo. A mí me encantó. Ese me lo regaló Mash, que lo tenía aquí, que no lo estaba usando. Mira, coge este juego que yo no lo quiero. Y yo le sometí, creo que fue con Summer Backlog Challenge. Y me encantó el juego, mano. Me lo disfruté un montón. Es tremendo el resumen de la película, y, de las películas. Y te digo que terminé de jugarlo y como que, no tengo ganas de ver las películas ahora, no sé. Sí, mano, de verdad, gente. Ese juego te lo puedo conseguir súper barato por ahí en GameStop o hasta en un flea market. Y si no lo han jugado, denle un try. El de Complete Saga está buenísimo, buenísimo. No tiene trofeo, pero es bueno. Ese es de mis primeros juegos de PlayStation 3. Ay. También yo creo de los primeros juegos que salió para la consola ya. Mano, yo del primero de Star Wars, yo nunca jugué ninguno ni de la era de NES, ni de Sega Master, ni del Super Nintendo, ni nada de eso. Yo creo que el primero que yo jugué fue Star Wars Dark Forces, que era first person shooter para PlayStation 1. Yo creo que eso salió para otras cosas, pero como tal, yo lo recuerdo para PlayStation 1, que yo lo alquilé en mi videoclub cercano del barrio. Yo era malísimo con los first person shooter y para ese entonces las cosas eran un poquito más difíciles que ahora, no era tan pulido. Solo lo alquilé más que una sola vez. Luego de eso, pues, para el tiempo del 64, yo tenía Star Wars Rogue Squadron. Pero ya, yo creo que esos son los únicos dos. Ah, no, yo he jugado Star Wars The Force Unleashed, el de Lego y eso, pero eso ya es como que más moderno. Pero ya, yo creo que el primero fue Dark Forces. Okay. Había uno, no sé si te recuerdas, que había uno para PlayStation 1 que era de pelea tipo Tekken. Oh, wow, no me acuerdo de eso. Y ahora mismo se me escapa el nombre, cómo era que se llamaba este juego. Era un fighting game tipo Tekken, bueno, para la era de PlayStation 1. Era ricura poligonal, por decirlo así. Claro, se me escapa el nombre. Ah, yo creo que ya lo encontré. ¿Lo encontraste? Star Wars Masters of the... ¿What? Of the Cassie. Of Terracassie. Ese mismo, ya. Ese juego no. Sabrás que esa carátula yo la había visto un montón de veces. Este juego no fue un éxito. No gustó mucho, pero sí. Yo tenía una revista por ahí hasta los otros días que hablaba de este juego cuando lo estaban desarrollando. Por las imágenes que estoy viendo, tiene un feeling así como Virtua Fighter. Sí, mano. Polygon y Rich. Pero ya. Yeah. Bueno, ¿algo más, Juan, que quieras añadirle a Star Wars para entonces dar por terminado Back to Retro? Bueno, vamos a terminar esto. Ya, yeah, pues hasta ahí mi sección de Back to Retro. Espero que la hayan disfrutado. Así que si quieren compartir sus experiencias de Star Wars, las pueden dejar aquí en la sección de comentarios. Ya. Yeah. Bueno, ahora vamos para el tema. Y el tema está dedicado también a Star Wars. ¡Woo! Gente, esto ha sido Star Wars Celebration Today. Gente, el pasado jueves 16 de abril comenzó en Anaheim, California, el evento de Star Wars Celebration. Ya Alex lo había mencionado anteriormente cuando habló de las figuras. Este se extendía hasta hoy domingo 19. Y como su nombre lo indica, es un evento de celebración, todo girando alrededor de la franquicia. Gente, miles de personas asistieron a esto, you know, fueron a paneles de discusión, fueron a buscar autógrafos, a ver las exhibiciones y a obtener mercancías relacionadas. También los cosplayers estaban allí. Bueno, esto es el sitio donde usted tiene que ir si usted es fan de Star Wars. Este año, como es la salida de la séptima película dentro de la saga y es la salida de un nuevo videojuego dentro del universo así de Star Wars, ya se sabía que se podían esperar anuncios. Lo primero que salió fue el nuevo trailer para Episode 7. ¡Oh, my el... God! Yeah, ¡oh, my God! El internet se detuvo. ¡Break the eso internet! Como... ¡Qué Kardashian y Kardashian! Sí, ya no importaba que saliera el internet, qué noticia, you know, no importaba, todo giraba alrededor de esto. Ese era el momento en que los gobiernos tenían que establecer impuestos bien altos y aprobarlo, a la gente no le iba a importar. El trailer dura alrededor de 2 minutos y está narrado, bueno, comienza una narración de Luke Skywalker y termina con Chewbacca y Han Solo al final. Y ¡oh, vaya cosa más épica! So, Alex, ¿viste el trailer? Mano, sí, yo le dediqué, inclusive esta semana, el Weekly Bomb, yo se lo dediqué a ese trailer, en donde pues comento, ¿verdad?, y comparto las mejores partes, en mi opinión, ¿verdad?, del trailer, y pues puedo hacerlo aquí también, el problema. Sí vi el trailer, lo he seguido viendo, lo sigo viendo, y usted dirá, Dios mío, señor, pero es un trailer de 2 minutos, what the hell, o sea, move on. Es que el trailer está bueno, o sea, el trailer está buenísimo, es todo lo que la gente esperaba, o sea, ya la gente quería ver algo más concreto, porque a medida de que salió el primer teaser trailer, y esto es otra cosa, esto es un teaser trailer, porque tampoco nos dice, o sea, no es official. Sí, tú no trailer. Sabes cuál es la temática general, el conflicto. Exacto, exacto, y solamente vimos un puñado de personajes nada más. O sea, ¿qué falta por revelar? Vendrá en los próximos trailers. Por esto fue un teaser trailer, y a raíz del primero, que fue tan poquito lo que nos dieron, pero por lo menos nos dieron algo, que en aquel entonces lo que nos pompió fue ver el Millennium Falcon. Eso fue como que el Millennium Falcon, o sea, y dice, ok, está Millennium Falcon, definitivamente lo está piloteando este Han Solo, y Chewbacca están ahí, pero no nos enseñaron nada. Ahora, ya en este, pues ya pudimos ver, por lo menos pudimos escuchar a Luke Skywalker, vimos un Arturito, vimos una silueta de lo que aparenta ser Luke Skywalker, aunque no se ve la cara, pero por lo menos por los análisis se sobreentiende que es él por la referencia de la mano cibernética. Pudimos ver... ¿Él o Big Boss? puede ser. O sea, vemos también de los protagonistas principales, los nuevos personajes que van a estar saliendo en la película. De hecho, vimos muchos de ellos en el trailer. Vimos algunos de los bad guys, por fin le pudimos poner una cara a este ser que aparece en el primer trailer, que solamente se ve más que un lightsaber rojo, que pues los que conocen ya saben que obviamente al ser un lightsaber rojo estamos hablando que es un Sith. Y ya en este trailer pudimos ponerle cara a este villano, ya se reveló el nombre, tú sabes, pudimos ver también más claro los nuevos y rediseñados Stormtroopers nuevecitos para el 2015, como usted lo quería, si de aromilla. 0% APR. En fin, o sea, se mostraron tantas cosas interesantes en este trailer que de verdad que todo el mundo se quedó como que, wow, ¿qué pasa? La parte más épica de este trailer es cuando el trailer cierra. Tú te quedas como que, contratárate, no, tiene que haber algo más. O sea, una pantalla negra. No. Y de momento sale esta única voz que es inconfundible en el cine y en el universo de Star Wars. Dice, ya, hey, ya era yo. O sea, está hablando Han Solo. O sea, ¿qué está pasando aquí? Cuando en el momento lo presentan a él y a Chewie. O sea, esto fue algo tan icónico. Porque por lo menos pudimos ver dos personajes queridos por los fans. sea, podemos ver que sí, mira, están ahí, van a salir en esta, wow, o sea, una cosa bestial. O sea, yo me disfruté mucho el trailer, yo me lo he gozado, yo he visto muchos videos en YouTube de reacciones de youtubers, ¿verdad? En cuanto al trailer y todo el mundo, las reacciones han sido todas positivas, positivas, positivas. O sea, no he encontrado nada como que diga, ah, qué porquería. O sea, todo lo que, todo, lo poquito que se mostró, se ve impresionante. O sea, no puedo esperar a diciembre. Hay gente que está preocupada de que la película no vaya a ser buena. Gente, no se preocupe. La saga de Star Wars sobrevivió a Jar Jar Binks. Peor que eso, no puede venir nada malo. You know, la saga es fuerte. Oye, es fuerte. Oye, Juan, no sé si viste, hoy vi un video en IGN durante, hubo un panel, ¿verdad?, en Star Wars Celebration, en donde treparon a tarima a R2-D2 y te treparon a BB-8. Y resulta ser que BB-8 sí es un maldito robot de verdad. Entonces lo treparon a tarima en Star Wars Celebration y aquello se quería caer. Porque el robot estaba así con el movimiento de la bola esta debajo y la cabeza arriba. O sea, y todo el mundo como que ¡wow! Tirándole fotos, videos, una cosa, te digo, brutal, brutal, brutal. O sea, cuando el tipo anunció, y ahora aquí con ustedes, BB-8, papá, todo el mundo se puso de pie. Y todo el mundo empezó a sacar cámaras, celulares y el muñeco que llega hacia la... Yo digo muñeco porque así que uno los vela, siempre la hace como... Sí. ¿Sabes? Pero este robot, esta unidad, llega hacia el frente de la tarima y todo el mundo como que... ¡Oh, my God! ¡It is for real! Y se mueve como en la película. O sea, todo la gente buscando en Amazon dónde preordenar uno. Sí, bueno, yo quiero uno. Y las babas allí saliéndose. Hubo un encharque brutal allí en el centro de convenciones ese. Pero, mano, de verdad que no puedo esperar, mano, que vas a hacer diciembre ya, mano, de verdad. I'm hyped. Ya, mano, en verdad que este es el año de Star Wars. Este es el que. Bueno, continuando con otra cosa que también dieron detalles allí, dieron detalles de Battlefront. O Star Wars Battlefield, como usted lo quiera llamar. Aún no se ha mostrado públicamente gameplay. Pero lo que enseñaron fue un CGI trailer de la acción en pantalla, o sea que eso no es necesariamente lo que usted va a estar jugando, pero va en esa línea. Para dar una idea más o menos de más o menos. Sí, de es para pompearlo usted. Encontrarse, ajá. Yeah. La fecha de lanzamiento del juego es 17 de noviembre de este año, va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Ya se puede preordenar en diferentes sitios. Creo que ya GameStop empezó a enviar email dejándole saber a la gente que pueden preordenar. No tendrá campaign, no tendrá modo de campaña. Pero tendrá una serie de misiones que se podrán jugar solas o se pueden jugar de forma cooperativa local o online. So, por poco el juego muere con mi categoría, con mis restricciones, pero va a tener modo para jugar localmente, no va a depender todo de que sea online, así que está vivo. No tiene campaign, pero esas misiones co-op a mí no me molestan. Van a haber personajes jugables como Boba Fett y Darth Vader, que son un super plus. El juego va a tomar lugar en 4 planetas, o sea, todas las batallas que usted va a estar haciendo dentro del juego van a estar en estos 4 planetas: Tatooine, Endor, Hoth y Sulust. El 8 de diciembre el juego estará recibiendo un DLC gratuito que añadirá un quinto planeta, Jakku, este es el desierto. Las personas que preordenen el juego recibirán el DLC una semana antes. Y el juego se va a concentrar en batallas planetarias, por lo cual las batallas en el espacio no van a estar presentes, o sea, todo va a ser terrestre. Yo imagino que esto va a estar en la línea de los Battlefields, y entonces todos estos ataques grandes, puede ser que tú los estés llamando, o quizás puedas montarte, qué sé yo, en diferentes vehículos, pero se va a concentrar mucho en la tierra, en la acción. Mira, mano, estoy leyendo aquí, ¿verdad?, para enfatizar un poco la cuestión esta de lo de solo o co-op. Esto salió en Polygon el 18 de abril, o sea, y aparentemente una información de que el juego va a contener un single player offline mode. Vamos a comparar. Ya, pero no es campaign. Lo que dice aquí es, for those wondering, yes, you may play the game solo, No online conspirators necessary to rebut mold call missions. O sea, es algo, es dando un poquito más de información de lo que tú estás diciendo. Fíjate, yo cuando a principio yo vi la noticia, pues como que antes de leer la interpreté, mira, interesante, el juego va a tener un campaign y se puede jugar offline, pero después pongo a leer como que, y ahora dando tú lo que tú tienes aquí, yo, no es campaign como tal, pero son unas misiones. O sea, que por lo menos pues tú, en tu caso, ¿verdad? Que tú pues tienes tu política de que el juego sea online, pues para ti te favorece. Sí, hay algo que yo lo puedo hacer offline. Hay algo que se preserva una vez los servidores mueran. Ese es mi main issue. Una vez mueren los servidores de un juego que es online only, te quedaste con un disco que no hace nada. Exacto. No, esa política tuya es bastante viable. So, mano, yo está en mi radar, todavía no me apunto para preordenar. Yo quiero ver gameplay, me imagino que durante E3 ahí como tal tendrán gameplay de lo que van a presentar. Yo soy malísimo en Battlefield. So, me imagino que mis destrezas de Battlefield se van a traducir en desastroso performance en acá, en Battlefront. Pero es un escenario que me interesa más que lo que es Battlefield. ¿Pero tú crees que esto, como ya muchas personas están especulando, de que esto básicamente es un Battlefield con skin de Star Wars? Yo me imagino que sí, que va a tener ese feeling. Pero el escenario es suficientemente diferente. Y los tipos de armas y los tipos de mecánicas que tú puedes desarrollar son bastante diferentes a lo que hay en un juego de, you know, de guerra real o terrestre, you know. Es que yo creo que se va a sentir diferente a pesar de que son la misma gente detrás de esto. Sí, sí, pero yo imagino, si en eso que tú dices, yo mismo no acompaño ese sentimiento en el sentido de que, o sea, sí es verdad, pues el típico juego de Battlefield con un skin de Star Wars. Pero ¿qué pasa? Que yo imagino que la inmersión que tenga el jugador, estar escuchando todos estos sonidos, viendo todos estos visuales del universo de Star Wars, es como que tú realizas tu más grande sueño, hacerlo realidad. O sea, porque ¿quién nos, o sea, de los que crecimos con Star Wars, quién nos soñó estar dentro de un X-Wing, o sea, persiguiendo un Imperial, un caza de estos Imperial, o estar allá en Hoth, en la famosa escena de la Batalla de Nieve? O sea, ¿quién no soñó con estar metido ahí disparando rayos láser? Tú sabes, yo entiendo que esto es lo que es, de esto que se trata, la fantasía y los sueños hechos realidad. So, vamos a ver, yo espero, ¿verdad?, que no la embarren, como hicieron con Battlefield en los últimos años. So, yo voy a ello, yo tengo fe de que el producto que van a entregar va a ser buenísimo. Yo estoy inclinándome a comprarlo. Exacto, pero yo también, yo lo quiero, pero sí, necesito algo más que me convenza, además de un CGI trailer. O sea, yo entiendo que el final blow va a ser en ese gameplay, que de seguro, como tú dijiste, eso pues está guardadito para E3. Así que pendiente que esta conferencia de EA en E3 va a ser la más vista, pero es por esto. Porque ahora mismo, de lo poquito que se ha anunciado que podría venir para E3, que entendemos que es que obligado tiene que venir algo de Battlefront para E3, ya el año pasado lo habían anunciado. Sí, sí. O sea, tiene que caer algo. O sea, que yo imagino que esa es una de las conferencias que la gente va a estar como que, no, papi, la de E3, van a mostrar algo de Battlefront, hay que estar ahí primera fila. Porque no hay más nada, no hay más nada. Y algo para estar pendiente es que yo creo que Sony va a tener trato preferencial con este juego, porque el trailer que anda corriendo el juego al finalizar termina con Sony. Oh, sí. A pesar de que va a salir para diferentes plataformas, pero termina con Sony. Así que puede ser que le den un trato preferencial, y no dudaría que haya un PlayStation 4 bundle. Ay, quizás con colores. No. Porque esa línea azul de la consola se vería salvaje si hacen un PlayStation 4 tipo R2-D2 o algo en esa línea. Algo cool pueden hacer. Juan, no. Ya estoy sufriendo con la de Batman. Bueno, que sí que. No. Pero ya, yo no lo descartaría. Que se tiren algo, una consola alusiva a esto. Porque yo no soy rico, Dios mío. Algo interesante para los del lado de Xbox. Los que van a poder jugar primero este juego van a ser la gente de Xbox, porque allá está el servicio de EA Access. Entonces ya ellos dijeron que la gente que esté en este servicio van a poderlo jugar antes. Y lo que hacen es que como una semana antes le dan, creo que cierta cantidad de horas para que lo jueguen. Sí, no, ya eso había regado malestar en el internet y calentura. Porque ya la gente lo estaba confundiendo como que, que esto va a ser tan exclusivo otra vez. Y alguien ahí de ahí tuvo que agarrar a gente, no, esto es parte de este servicio. Van a tener acceso por unas cuantas horas antes que el release normal, pero no es que sea tan exclusive. Esto va a ser multiconsola, tranquilo. Ya, gente. Ese servicio cuesta $4.99 al mes. Si a usted le interesa jugar esto antes que la mayoría de las personas, ese mes se suscribe al servicio y juega eso por las horas que le permitan. Y después martes, cuando salga el juego, pues ya lo tiene completo, full. No, mano, pompia, era full. So, yeah. Con Star Wars, la película y el juego. Pues ya, el año de Star Wars. Ay, mi madre santa, ya. Bueno, vamos a ir terminando esto porque ya esto va para largo. Parece mentira que estamos más que nosotros dos hoy solos. Y nos extendemos más. Por eso que está alargado. Sí, pues ya tenemos a Mash peleando en el background. Gente, by the way, que no lo dije, Mash no pudo estar con nosotros. Tiene unas cositas que hacer. Así que no pudo estar. Así que nosotros tenemos rienda suelta para hablar y no hay nadie protestando. Chacho, el Turetro se fue a las millas hoy. Bueno, vamos a pasar al cierre. Gente, ¿lograron identificar a cuál videojuego pertenece a la melodía? Si les han sonado familiares, porque la melodía pertenece a Battlefront. ¡Ay, María! Gente, ya yo lo dije, nos fuimos hoy totalmente Star Wars. Ya. Gente, les recordamos que estamos reclutando para nuestro equipo de Extra Lives. Si le interesa unirse, puede ir a tinyurl.com/ELPR2015 y ahí le da a Join Our Team, o vaya a nuestra página de extralifepr.org y ahí está el enlace que lo lleva a unirse a nuestro equipo o a hacer su donativo. Así que los exhortamos que hagan eso. Te recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. También los invitamos a que escuchen los podcasts de nuestros colegas Galaxia Nintendo y PSNPR Remaster. PSNPR Remaster todavía no está en iTunes. Michael ha estado confrontando problemas con eso, pero puede ir a la página de PSNPR y desde ahí lo escucha. Creo que puede bajar el archivo a su dispositivo desde ahí, pero yo todavía no lo he hecho. Yo lo he estado haciendo streaming de él. Yo le dije que era a Evox. Ya, yo le había recomendado eso. No sé si lo subió. Que no es difícil. Pero ya. No, Evox no hay ni aprobación. Es crear la cuenta y darle para adelante. Y en Evox se llega a mucho público en España y parte de Latinoamérica. Sí. Ya, que la mayoría, más o menos se divide en partes equitativas. A la mano no tengo los números, pero la última vez que yo verifiqué, nosotros tenemos tres outlets principales para el podcast. Tenemos Archive, que usted nunca va a Archive a buscar los archivos, pero si usted escucha el podcast desde la página, está leyendo el archivo que está en archive.org. El otro es Podomatic, que ese es la gente que escucha de iTunes, como tal está leyendo el archivo que está en Podomatic. Y entonces la gente que escucha en iVoox está, pues ese lee en iVoox. Y los stats se dividen bastante equitativos. Me sorprende que hay mucha gente que escucha el de Archive, gente que va los martes a la página y escuchan el podcast ahí. Yo veo los stats de las visitas y martes siempre es el día que más visitas tiene. Claro está, nuestra página lo único que hace es publicar el podcast y de vez en cuando publicar algún artículo que escribe Alex. Que por cierto, está por ahí el artículo del unboxing del control de para el Wii U de Wii Zelda. El Wii Fight Pad, sí, el tema de Link. Yeah. So, yo todavía no he leído el artículo, lo vi. Le arreglé la imagen del feature image, pero todavía no lo he leído. Y el weekly bomb de esta semana tampoco lo he visto, pero la semana pasada me puse al día con todo. Tenía como tres weekly bomb atrasado, pero me puse al día. Oh, nice. So, gente, nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube. En Twitch, mano, yo pensaba hoy hacer el streaming y no me dio tiempo. Comencé a hacer la agenda una hora antes del show y no me dio tiempo. Ah, pues. Pero Deja ver si la semana que viene yo puedo tirar stream en la semana de Sober Night por el canal de Nivel Escondido. Ah, sí, las credenciales están por ahí, pero si no las encuentras, yo te las doy. Sí, para darle amor y cariño al canal. So, con esto terminamos. Alex, ¿qué está en el canal nuevo, aparte de Weekly Bomb? Ahora mismo, mira, mano, aprovecho para decir, es domingo, el viernes, viernes para sábado, estaba grabando el último Retrocacería, mano, y yo no sé qué rayetes pasó. Yo estoy grabando porque voy a cambiar un poco la manera en cómo voy a hacer los episodios de Retrocacería. Estaba grabando unos audios, ¿verdad? Que son relacionados a lo que encontré, los pickups y esto. Mano, cuando voy a hacer el conversion de cambiar el audio para MP3, para empezar a editar el video, mano, se me escracha la computadora, se cierra Audacity y se perdieron los audios. Sí. Oh, wow. Me dio un maldito coraje que yo no voy a grabar nada. Cerré la computadora, cerré todo y me fui a jugar. Y no grabé nada, mano. Ya tenía, lo que me faltaba era eso, mano. Y me dio un coraje que, mira, yo no voy a volver a grabar eso. ¡Pah! Cerré la computadora y me fui. Me dio un coraje épico, mano. Te lo digo, me enfogoné. Tengo que esta semana, ¿verdad? Cuando tenga el mantra más bajito, pues volver a hacer lo que estaba haciendo en la línea de la reestructuración para publicar, si lo puedo publicar esta semana. Si no tengo problema, sea la madre. Gente, pendiente, coming soon. Sí, mano, de la problema técnico. Bueno, pues ahora sí, con esto terminado. Muchísimas gracias, gente, por su sintonía. Y será hasta la próxima semana. Yeah. Bye.